Después de un breve receso, Coyote Lagañas enviando un saludo a Radio Marconi y Babel Latinoamérica, ¿no? Y por supuesto a toda la pandilla globalizada que escucha estas colaboraciones. Buena vibra desde el ombligo de la luna, México DF, en esta cuarta colaboración que titulé Los Nuevos Paradigmas. El sexto festival Olincan, organizado por la Secretaría de Cultura, nos da la posibilidad de conocer propuestas musicales de diversas regiones del mundo, la voz de las minorías a través del lenguaje universal que representa el quehacer artístico, la posibilidad de levantar la voz también contra el moribundo mercado libre que tanto daño ha provocado a las economías locales. En la inauguración de este festival tuve la oportunidad de escuchar a la Amsterdam Klezmer Band, una agrupación que con su Balkan Beat puso a danzar completito al teatro de la ciudad. Esta agrupación se presentó como parte de un homenaje a Holanda y a sus minorías étnicas, un país aparentemente pequeño pero avanzado en tecnologías y en tolerancia hacia el pensamiento individual. Recordemos que recientemente se hizo legal la eutanasia y el consumo controlado de la cannabis es también un derecho que se ha ganado democráticamente su población. Y bueno, hablando de temas verdosos, aquí en el ombligo de la luna, hace unos cuantos días la Cámara de Diputados inició un debate sobre la viabilidad de legalizar el consumo de la marihuana en México como una forma de revertir el fenómeno del narcotráfico y la violencia. Y bueno, en este foro participan legisladores, académicos, representantes de instituciones educativas y funcionarios de diversas secretarías. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Javier González Garza, apoyó la propuesta de los expresidentes de México, Ernesto Zedillo, de Brasil, Fernando Henrique Cardoso y de Colombia, César Gaviria, en el sentido de descriminalizar la posesión de marihuana para su uso personal. Recordemos que Barack Obama resucitó la figura del zar antidrogas desaparecida luego de los atentados a las Torres Gemelas al nombrar un nuevo orquestador de la lucha estadounidense contra el narcotráfico, pues según dicen, temen que la violencia que azota a México llegue a su territorio. Según cifras del periódico Milenio Diario, uno de los más importantes en nuestro país, el crimen organizado alcanzó los 2.000 asesinatos. Tan solo en estos primeros 5 meses del 2009, 18 ejecuciones en promedio al día. Cifra superior a los 7.0 casos que se presentaron en 2007 y los 15.4 reportados el año pasado. Al respecto, la secretaria de Estado del gobierno de Estados Unidos, Hillary Clinton, advirtió que en el combate bilateral a los narcotraficantes mexicanos, que los tienen que derrotar, desarmar, capturar o matar. Una declaración sin duda sospechosamente comprometida. Y es que el gobierno de Barack Obama parece que sigue de luna de miel tratando de justificar el cruento comportamiento y explotación de la superpotencia contra el resto de los estados de América desde hace muchos años. En relación a ello, el viejo lobo de mar, Fidel Castro, afirmó hoy que Obama interpretó mal a su hermano Raúl cuando ambos presidentes intercambiaron declaraciones publicadas el pasado fin de semana sobre el incierto futuro de la eventual apertura de un proceso de diálogo entre Cuba y Estados Unidos. Con este comentario, Fidel Castro pretende distinguir los puntos que su gobierno considera materia de negociación y que otros puntos definitivamente no se abordarán, pues tal vez el comandante sugiere que la relación entre los dos países no implica un cambio del sistema político en ninguno de ellos. Esto aseguran fuentes periodísticas. Todo se pone aún más delicado para el gobierno de Washington, pues al parecer el libro Las venas abiertas de América Latina del uruguayo Eduardo Galeano, cuyo tema de fondo es que la pobreza latinoamericana es causada por el imperialismo de Estados Unidos, todavía pone a temblar a muchos. Y es que el gesto del presidente venezolano Hugo Chávez de regalarle a Barack Obama un ejemplar ha generado reacciones, además por supuesto del saludo de los dos mandatarios en la reciente cumbre de las Américas. Cuando le preguntaron a Barack Obama sobre el regalo de Chávez, este sonrió y dijo que fue un gesto bonito, soy un lector. El cómico de televisión David Letterman, en su programa nocturno para la CBS, bromeó al respecto. Hay una cumbre ahora en Trinidad con ese malévolo Hugo Chávez. La idea es abrir líneas de comunicación. Ese furtivo Chávez le dio un libro al presidente Obama, en español. Obama no lee en ese idioma. Sería como regalarle a George W. Bush, cualquier libro. Y bueno, definitivamente Barack Obama parece seguir de luna de miel, pues hace unos cuantos días dejó entreabierta la posibilidad al procesamiento de altos cargos de la administración de George W. Bush, que diseñaron, ordenaron y defendieron el uso de la tortura contra presuntos miembros de la organización terrorista Al-Qaeda. No creo que sea apropiado que se enjuicie a quienes actuaron conforme a las opiniones legales que se defendieron desde la Casa Blanca, dijo Obama a periodistas al reafirmar su negativa contra el procesamiento de agentes de la CIA que torturaron bajo órdenes superiores. Bueno, pues muchas gracias, muchísimas gracias. Un saludo fraternal y bien vibrado para todos los radioescuchas de Radio Marconi y Babel Latinoamericano. Yo soy Coyote Lagaña, saludos desde el ombligo de la luna y nos escuchamos a la que sigue.